babidi babidi bidi bidi kwi kwi kwi. Bárbaro, bobo loco ayer, kikui. Para batir y coí, para mí. Para batir.